Buenas noches. Para esta misión se han armado tres actos complementarios y que al menos dos de ellos llevaban tiempo llamándose a gritos. Uno de estos actos, que es el primero, acaba de ocurrir ahora mismo y pone sobre la pista del contenido. En realidad son tres puntos de vista sobre una misma historia que transcurre simultáneamente y que nunca deja de suceder. Tiene que ver con la firme voluntad de no cambiar las cosas, asumiendo el estado que nos asiste, un entorno eficaz, liberal y todopoderoso que no necesita imponer sino sugerir. A partir de ahí, todos son parabienes y satisfacciones. El comienzo, apropiadamente, se titula The Door y es una pieza sonora de Yo Voy in México, un disco que se editó en el año 1997 en una discográfica mexicana en el que aparece la mano de Steven Brown de Tuxedo Moon y que años después también he encontrado acreditado a la misma banda, aunque yo lo tengo en un recopilatorio que glosaba las últimas propuestas mexicanas, un desquiciado tratado compuesto por tanta jungla como ruido urbano. En este primer acto hay una alarma sobre los mitos y sobre cómo proponemos esa categoría para neutralizar a las personas con verdadera decisión para cambiar las cosas, hasta convertirlos en parte de un panteón y de un comercio solemne que transforma la intención en pólvora mojada. El entorno se defiende a través de los cuentos infantiles y esa es una vía de escape inocua para mantener la cabeza gacha. Para el segundo acto se ha escogido uno de los discos más recientes de Brian Eno, Lux, y vamos a escuchar sin mayores prolegómenos una de esas piezas. Thank you. Thank you. Thank you. El disco Lux de Brian Eno, editado en 2012, con la música que produjo para una instalación artística que fue presentada en un museo de Turín. Superada la primera década del 2000, fue toda una declaración de intenciones y una reivindicación de su vigencia. Esto era en realidad el tercer acto, sonando en segundo lugar, porque en realidad es la conclusión sonora que refiere a la política que activa nuestra forma de organizar el mundo y que reitera el discurso del cambio. En el fondo, esa conclusión se propone identificar a aquellos ultracuerpos que en un espectro extremo del mapa político han decidido elegir las palabras y sujetarse a un espacio seguro en el que nadie les va a exigir que se dinamite ninguna institución, sino simplemente que se mantengan ahí. No sabemos en qué momento decidieron escoger esas palabras y eludir el levantamiento del velo, pero está claro que han dejado de formar parte de la alternativa. Ello solo ha sido posible a través de asociaciones, colectivos y entes reconocibles que toman la calle y que se han permitido difundir y consolidar un mensaje que no es el de las personas que caminan el llano, sino que es un mensaje y un discurso amanerado y nuevamente cómodo. Es un discurso cargado de presencia que se exhibe en concentraciones, que parece luz, pero que esconde tres o cuatro capas de sumo respeto a la autoridad. Pues bien, para cerrar la puerta vamos a meter en la sala de control las señales que emite de forma totalmente desacomplejada de Action of Post Inhumanity, que es esa barbaridad verde editada en 2013 y facturada por Brutal Truth y Bastard Noise. En realidad, una batidora de ruido electrónico de campeonato que nos va a permitir subrayar las líneas de los medios que escriben las noticias de fogueo comprimidas en titulares que permiten que las redes sangren continuamente con comentarios subhumanos. Vais a poder escuchar que esta pieza es un auténtico alegato elevado a la enésima potencia, en el que el ruido realmente resulta tan intenso que de alguna manera resulta también explícito y parafrasea, como apuntaba, esa continuidad de comentarios que se suceden a través de los medios con esos lemas y esas píldoras informativas que activan la indignación, pero que sin embargo omiten lo importante. Qué gran tristeza que uno se encienda con un titular, porque eso es lo que querían, que olvides el horizonte más profundo, raso y peligroso. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche y terminamos con este corte de Bastard Noise y Brutal Truth, el que abre el disco, el más largo, un disco que adquirí además en el concierto, la única vez que he visto a Brutal Truth. Tras terminar, lo compré entusiasmado y al final encontré algo distinto a lo que seguramente esperaba, pero que ha venido muy bien para facilitar la descripción de las intenciones en este programa, que al final va sobre las intenciones soterradas dentro de las intenciones, y quizás resulta difícil de entender, pero dentro de esta maraña sonora adquiere pleno significado. Mantente en sintonía.